Poemas Radio. Campo y de la ciudad, en Radio Educación, comenzamos. Las 5 de la mañana en punto, y nos da mucho gusto que estén con nosotros una vez más en este encuentro comunitario de la radio comunitaria colectiva del campo y de la ciudad en Radio Educación, un espacio de expresión de la sociedad civil de México desde hace 23 años, gracias a la participación de todas las organizaciones sociales, de todos ustedes que siempre están pendientes a esta hora de la mañana, miércoles y jueves, desde hace algunos años, de este espacio de comunicación popular alternativa. Así es que los invitamos también el día de hoy, como siempre, a participar. Es la mejor forma de defender la libertad de expresión, participando, ejerciéndola cotidianamente, y pues así lo hace usted también a través de la vía telefónica, a través del correo electrónico y cuando es necesario también con su presencia aquí en la cabina de Radio Educación. Y pues vamos a iniciar esta mañana con nuestra fecha, la mexicana, por supuesto. Nos encontramos en Ome Atl. Dos agua. Ese es el día en el calendario de los mexicanos. Y su veintena, Toshcatl. Todavía estamos en Toshcatl, las cosas secas. Inició la semana pasada Toshcatl, en donde se honra a Tezcatlipócatl y Tlacahuan, representación de la memoria, quien tiene el espejo humeante que ahora desprende agua vital y una serpiente. Los adornos principales son collares de palomitas de maíz, en referencia al nombre de esta veintena, aunque también recibe otros nombres como Popoxtli o Tepopoxtli, que significa sahumerio y sahumador, o Tepopohuilistli, sahumar. Se sahuma la casa en todos sus rincones y luego se realiza la gran celebración colectiva Tezcatlipoca en su advocación de Huitzilopochtli, la joven energía del sol del amanecer, que se representa con una masa de suali formado por huautli o amaranto y miel de maguey. Al terminar la celebración, todos comen de la figura para hacer parte de sí esa energía vital. Ahí el significado de nuestra veintena, y esto es lo que nos dice nuestro calendario mexicano, que hay que pues saber conocer, saber reconocer. Está la Piedra del Sol allá en el Museo Nacional de Antropología e Historia, con los 20 signos de los días alrededor labrados ahí en esa piedra, la Piedra del Sol. El Tonalámatl también, el Tonalmáchotl, por ahí le podemos mencionar, y ojalá tal, frecuentemente también ustedes cuando asistan a Chapultepec, ahora Chapultepec, ahí está el Museo de Antropología, darse una vuelta y admirar nuestro calendario mexicano. Son las 5 de la mañana con 4 minutos y bueno, vamos a retomar uno de los artículos de Manuel Buendía, a quien la semana pasada estuvimos recordando por el homenaje que le hicieron los periodistas en el Monumento a Francisco Zarco, con motivo de un aniversario luctuoso más. El 30 de mayo de 1984 fue asesinado Manuel Buendía. Por eso cada 30 de mayo el gremio periodístico se reúne en torno al Monumento a Zarco para recordarlo, dijeron palabras y también manifestaron sus demandas varios de los asistentes. Sin embargo, la semana pasada estuvimos transmitiendo los testimonios de diversos compañeros de los medios de comunicación, pero no nos dio tiempo de leer alguno de los artículos, algo de la pluma de Manuel Buendía que traíamos preparado para ustedes, y por eso vamos a comenzar el día de hoy con una lectura de uno de sus artículos aparecido en la columna Red Privada, de sus columnas prácticamente de Manuel Buendía, y esto apareció en el periódico El Día, el 30 de julio de 1972, una parte de este artículo. La segunda parte nos dice: ¿ayuda usted al fascismo? Si usted va a una tienda de autoservicio y compra jugo de uva marca Welch, usted está ayudando a financiar a organizaciones fascistas de los Estados Unidos y quizás a las de aquí inconsciente, pero no por eso menos real ayuda, como verá. El jugo de uva Welch, fuertemente apoyado aquí por una costosa campaña publicitaria en TV, es fabricado por la Welch Foods, o sea, una más de las empresas norteamericanas que desde hace unos 5 años se apoderaron de casi todo nuestro mercado de alimentos envasados. La presencia de Welch Foods en México no tendrá, pues, otra aparente peculiaridad que la de señalar un nuevo avance en la ya casi total invasión norteamericana. Pero hay algo más en el fondo. El dueño de Welch Foods es el señor Robert Welch, fundador y principal patrocinador. Tiene una impresionante cantidad de millones de dólares de la John Birch Society, o sea, una de las más conspicuas agrupaciones fascistas de los Estados Unidos, varias veces implicada en acciones agresivas y en la posesión de verdaderos arsenales. Así pues, en cada ocasión en que usted adquiera una botella de jugo de uva Welch, algunos de esos centavos irán a parar a los fondos de la agitación y la agresión ultraderechista de aquel país. Pero quizá ocurra algo peor aún. La John Birch Society financió en 1964, era al menos uno de los contribuyentes, la publicación fascista editada en México por el grupo del cual saldrían después dos de los implicados en el atentado dinamitero contra El Día. En nuestros archivos existe el recorte de otra publicación profascista en la que se habla, por aquellas mismas fechas, de que el señor Robert Welch había sido invitado a venir a México. La venta del inofensivo jugo de uva, además, claro, de otros productos que vaya colocando en nuestro mercado la Welch Foods, es uno de los canales para hacer llegar fondos a las organizaciones fascistas de México que tan lúcida actuación acaban de tener en Puebla. ¿Quién sabe? Los antecedentes pudieran indicarlo así. En todo caso, la policía podría ahondar en los contactos y relaciones del distribuidor del jugo Welch, señor Luis G. Aguilar, poniente 134, número 659A, Paseo de la Reforma 45, primer piso, La Fragua 18, primer piso, Avenida Coyoacán 1539. En fin. Y allí termina esta columna, el 30 de julio de 1972, de Manuel Buendía, de su columna Red Privada, en donde da pues hasta las direcciones de aquel entonces de esta empresa, de este jugo. Y bueno, a lo mejor ahora no son de este tipo de organizaciones, sin embargo, a veces ahora mucho los consumidores podemos decidir a través del mercado a quién estamos empoderando. Luego nos estamos quejando de los que nos están haciendo daño en la sociedad. Sin embargo, consciente o inconscientemente, en el consumo cotidiano, en el mercado, al ir a cenar a esos restaurantes, al consumir ciertos productos, pues estamos empoderando a los que están distorsionando la información, a los que están explotando al pueblo. Tal vez no son organizaciones de este tipo como las que maneja en aquel entonces Manuel Buendía, pero sí quienes a veces le siguen dando duro al pueblo de México. Es muy importante razonar también en el consumo y en los comercios que uno compra, para darnos cuenta quién vamos a beneficiar, si a Chonita, la de la miscelánea de la esquina, o a la gran transnacional que está explotando e incluso corrompiendo, sobornando a funcionarios de la sociedad de los países para instalarse, por ejemplo, y bueno, y todas sus filiales de restaurantes, de ropa, de tantas cosas. Es importante razonar en el consumo, y cuando usted va al súper igual, seleccione también la marca, compre productos que beneficien su salud, el medio ambiente, la economía de nuestro país, de nuestro entorno. A lo mejor nos pueden costar uno o dos pesos más, pero podemos salir ganando mucho si nos benefician en otros ámbitos, que cuando por comprar lo más barato, probablemente son productos que incluso nos pueden hacer daño a la salud, al ambiente y a la economía, porque provienen de otros países que, lejos de beneficiar la economía nacional, pues generan a veces una competencia desleal y se cierran empresas en nuestro país, se genera desempleo, en fin, aguas por ahí en el consumo. Vamos a compartir otro artículo más de Manuel Buendía antes de enviar a la primera pieza musical. Esto apareció, también es una columna del periódico El Día, la columna Red Privada, del 12 de junio de 1972. Ley el trascendido nazifascismo. Lástima, pero así fue. Uno de los documentos más importantes que haya producido hasta ahora el presidente Echeverría, el texto de su conferencia ante los corresponsales extranjeros el jueves 8, no se difundió convenientemente y pronto, en cuestión de horas, fue borrado de la atención pública por otros acontecimientos. En vez de destacarse con cabezas y notas por separado cada uno de los temas de mayor importancia en la prensa nacional, se prefirió la publicación del texto íntegro a renglón seguido. Seis planas de tabloide, por ejemplo, ¿quién las lee? Pero lo cierto es que ese documento merece no solo la lectura, sino el cuidadoso estudio de todos cuanto permanecemos, por una u otra razón, vivamente interesados en las cuestiones fundamentales de nuestro país. Una de las respuestas del presidente, vaya como botón de muestra, amén de que ese ha sido un tema frecuentemente abordado por esta columna, cala hondo en el problema del fascismo, del verdadero nazifascismo, como amenaza presente contra nuestras instituciones, no de ese retorcimiento del concepto que alguna gente exquisita ha usado últimamente a modo de insulto muy in. Y bien, ya saben ustedes que en una entrevista con corresponsales extranjeros nunca faltará una pregunta relativa a la ausencia de relaciones con Franco. El licenciado Echeverría contestó categóricamente: en aquellos trágicos años de 1936 a 1939, la misma intervención que acabó con la República Española quiso acabar con el régimen republicano mexicano. Esa es nuestra preocupación histórica. Por eso nuestra solidaridad con la República Española será permanente. Aquí se han dejado sentir los efectos del nazifascismo también. Estamos muy preocupados porque las tendencias capitalistas expansionistas, las comunistas expansionistas, el trascendido nazifascismo, no se proyecten dentro de México. Es el afán de defendernos. Así lo hicimos también ante el nazifascismo. Es la defensa de otros países. Y si esto no se entiende, no se entiende la vida internacional. Para nosotros, el autor de esta columna y otros colaboradores del mismo diario que hemos coincidido, la amenaza nazifascista contra el régimen republicano de México proviene exactamente de las fechas que señaló el presidente, y también, como él lo expresa, consideramos que se trata de un problema actual. Nosotros, los periodistas que nos hemos ocupado del tema, Tenemos que ser más prolijos, y me parece que sí hemos actuado desde las páginas de este periódico, a cuya puerta trasera un día de julio de 1965 tocó el terrorismo fascista, personificado por un individuo importado de Miami, en cuyo equipaje figuraban dos granadas del ejército norteamericano. Antes y después de aquella fecha, para nosotros, el nazifascismo ha sido cuestión de señalar nombres concretos, lugares, hechos, domicilios, planes. Entre muchas otras primicias informativas, para algunos círculos de la información por lo menos, dimos a conocer aquí el nacimiento de la confederación de grupos fascistas que operaban un tanto dispersos por el Bajío, y hace poco anticipamos que detrás de unos pretendidos desagravios a la Basílica de Guadalupe estaban los grupos fascistas, y detrás de estos, su máxima figura apostólica, el arzobispo de Puebla, excelentísimo y reverendísimo doctor don Octaviano Márquez y Toriz. No nos equivocamos. Así ocurrió el día 4 de este mes. Tampoco vamos a equivocarnos al informar a ustedes del sentido y del alcance de una próxima campaña que Márquez y Toriz desatará con sus huestes, en las que figuran desde damas caritativas hasta halcones de bomba y pistola en todo el país. Este es un artículo también de Manuel Buendía, como tantos otros artículos en los diferentes periódicos en el que él escribió sus columnas en esta época, en los 70s, esto es de 1972. Y bueno, no queríamos quedarnos con estos artículos archivados después de que la semana pasada estuvimos rindiendo este homenaje a Manuel Buendía, quien del campo y de la ciudad, y no nos fue posible pues leer algo de su pluma. Hoy lo estamos haciendo al entrar al programa, y les agradecemos su atención a estos artículos que también pues ustedes pueden conocer más ampliamente directamente de los diarios, por supuesto, en la hemeroteca nacional o en las hemerotecas en los estados que cuentan con estos servicios de hemeroteca. Estos fueron tomados del periódico El Día, por ejemplo, pero ya en la parte de final de su carrera, antes de que lo asesinaran, también escribió para Excelsior y algunos otros diarios. Son las 5 de la mañana con 18 minutos. Vamos a la música aquí en Del Campo y de la Ciudad. Vamos a escuchar música de Michoacán, de la isla de Jarácuaro, Michoacán, con la Orquesta de Cuerdas de Gervasio López. Es música de la Danza de los Viejitos, y también esto nos va a servir para recordar los pensamientos, la forma en que pensaba nuestro buen amigo Juan Chávez Alonso, que falleció el pasado 3 de junio, es decir, el domingo, en un accidente allá en su casa en Michoacán, dirigente de Nación Purépecha, también integrante fundamental del Congreso Nacional Indígena de la Otra Campaña, siempre acompañó también las movilizaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como buen purépecha, y bueno, entre tantas cosas que hizo don Juan Chávez, a quien en varias ocasiones tuvimos la oportunidad también de entrevistar, de grabarlo. Recuerdo que todavía en el festival aquí en la Ciudad de México en 2008 de La Digna Rabia estuvo presente don Juan Chávez con los hermanos huicholes allá en Cuicuilco, cuando vino la marcha del color de la tierra. En fin, en varias ocasiones lo saludamos, compartimos con él pues la mesa, y pues ya partió a la región del Mictlán a los 71 años de edad don Juan Chávez Alonso. Pero vamos a recordar también parte de su pensamiento con la música de la Danza de los Viejitos. somos los indios que somos. Somos pueblos, somos indios. Queremos seguir siendo los indios que somos. Queremos seguir siendo los pueblos que somos. Queremos seguir hablando la lengua que nos hablamos. Queremos seguir pensando la palabra que pensamos. Queremos seguir soñando los sueños que soñamos. Queremos seguir amando los amores que nos damos. Queremos ser ya lo que somos. Queremos ya nuestro lugar. Queremos ya nuestra historia. Queremos ya la verdad. Tata Juan Chávez Alonso, en el Congreso de la Unión en 2001. La invasión que sufren nuestros pueblos, naciones y tribus indígenas en nuestro país, pero también en América, no ha terminado después de 515 años. En ese tiempo, por la explotación de los bosques y selvas, de las maderas preciosas y de todo lo que significaba ganancias iba a dar a la corona española. Ahora las invasiones, los saqueos, la sobreexplotación de los recursos naturales, de las aguas, minerales, otra vez de los bosques o de las selvas, pues va en manos de los empresarios, de los prestanombres, de los capitalistas, pues. La concepción histórica de la relación de los pueblos indígenas con la madre tierra hace que los pueblos sigan resistiendo contra las políticas neoliberales, contra la política globalizadora que atenta contra las culturas y contra la naturaleza, y con la cual los pueblos enriquecidos se han convertido en potencias bélicas contra el poder político y el poder económico. El movimiento zapatista no solo abre el camino o la esperanza del presente o del futuro, no solo de los mexicanos y mexicanas, sino para los pueblos del mundo. El ya basta nos dio una señal de esperanza no solo a los mexicanos, sino a los hombres y mujeres, jóvenes, niños o ancianos de otros pueblos del mundo. Sabemos luchar y luchamos desde abajo. Esperamos que con encuentros como este, Encuentro de Pueblos Indígenas de América, podamos plantear formas nuevas, ya que no necesitamos legislaciones nacionales e internacionales de los malos gobiernos que solo fortalecen el modelo neoliberal capitalista y que no saben reconocer y respetar la autonomía que nuestros pueblos venimos ejerciendo como un derecho histórico que de por sí nos corresponde desde siempre, nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, al igual que nuestras tierras y territorio, no se venden ni están sujetas a negociación. Es necesario fortalecer las luchas de nuestros pueblos con nuestras vidas, como la vida misma de nuestra madre tierra. Los indígenas solos, pues no vamos a ir más allá, sino es con todos los hermanos de los otros pueblos del mundo. La reconstrucción, la reconstitución de un nuevo mundo está en las manos de cada uno de nuestros hombres y mujeres dignos de todos los pueblos. Autonomías. Nunca nos han reconocido. Nuestro derecho ha quedado suelto siempre y fue un espacio propio que los gobiernos aprovecharon para saquear nuestros recursos naturales en forma despiadada, lo que afectó profundamente y en muchos casos desapareció diversas especies de animales y plantas. Al no incluir nuestros derechos, mantuvieron a nuestros pueblos en una situación de marginación, olvido, abandono, descuido, que significó la imposición de una cultura distinta y, consecuentemente, la desaparición de más de 100 culturas de más de 200 que existían. Hoy sobreviven en una situación de resistencia más de 56 culturas nacionales que nos quedan. Nuestras leyes en los pueblos indios, naciones y tribus son más grandes que las leyes mentirosas o traidoras de los congresos de la Unión, de las cámaras de diputados o de senadores de este país, o de los legisladores de cualquier parte del mundo. Las leyes de los pueblos indígenas se respetan, son sagradas, porque en la concepción de los pueblos indios le pertenecemos a nuestra madre tierra, y el aire es sagrado, por eso no se puede vender, y el agua es sagrada. Se ha demostrado también con una lucha de resistencia, con una forma propia de vida, a través de la defensa de los territorios que seguimos poseyendo desde antes de la época colonial, desde antes de 1492, los territorios siguen poblados, siguen juntos con los pueblos indígenas, con las naciones, con las tribus. Lo que hoy vivimos, la marcha del color de la tierra, es un puente, una alternativa en la que vamos a encontrar los caminos y los espacios dentro del marco constitucional que nos permitan impulsar nuestro propio proyecto alternativo, político, histórico y económico, nuestro propio proyecto de recursos educativo, de producción, de salud, de comunicación, de aprovechamiento de nuestros recursos, de fomento y de la reconstrucción de nuestras comunidades, la reconstitución de nuestros pueblos, hacer un esfuerzo de reconstitución de nuestro entorno a partir de los conocimientos históricos, culturales, que tienen un contenido muy profundo, ecológico, en la visión de los propios pueblos indígenas. Si se alcanza el reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos indígenas, estaríamos fortaleciendo las bases sólidas de la soberanía nacional misma. Se fortalecería la nación, se fortalecerán las estructuras de la Constitución y se podría garantizar el correcto aprovechamiento de los recursos sobre una base sólida en la que no queden sueltos algunos espacios del marco constitucional, como para que las transnacionales sigan haciendo y deshaciendo sobre los recursos estratégicos del país. Los pueblos indígenas no surgen ahorita, sino que siempre han estado allí desde mucho tiempo, antes del 12 de octubre de 1492. Estos pueblos indígenas históricamente, a través de la memoria histórica, fueron eminentemente muy respetuosos del ecosistema. Siempre vivieron en un completo respeto con el entorno, entre el hombre y la naturaleza. Las políticas neoliberales capitalistas pretenden acabar con nuestros pueblos, que terminemos desalentándonos, desanimándonos, y finalmente optemos por vender la tierra y dejar nuestros territorios y nuestros pueblos. Así como vemos que el gobierno, en vez de apoyar a los pueblos indígenas, cada vez más nos olvidan. Cada vez el saqueo de nuestras maderas es más, y cada vez es el empresario el que se lleva las ganancias, y cada vez la pobreza de nosotros continúa igual, o se agrava o es peor. El maíz. El maíz es nuestra sangre. El maíz es nuestra vida. Es el niño, la niña maíz. Es el joven, la joven maíz. Es la hermana, el hermano maíz. Es el padre y la madre maíz. Es la abuela y es el abuelo maíz. Somos pues los hombres de maíz, que igual que la humanidad son de todos los colores de la tierra, porque nos nacimos de la tierra de todos los colores que somos. Está representado en cada uno de los colores del mundo. 5:35, 5:35 del campo y de la ciudad, 5:35 de la mañana en Radio Educación. Y bueno, escuchamos los pensamientos de don Juan Chávez Alonso, que falleció el fin de semana pasado, el 3 de junio. Estas eran las formas de pensar de don Juan Chávez a la manera purépecha, por supuesto, originario de Nurío, Michoacán. Lo seguimos recordando aquí en Del Campo y de la Ciudad, con estos pensamientos que nos nutren, que nos recuerdan en dónde estamos, lo que somos. Vamos a seguir leyendo algunos más de estos pensamientos, pero queremos recordarles que estamos en directo, en vivo, en este programa Del Campo y de la Ciudad, del jueves 7 de junio de 2012. Así es que los invitamos a que participen, que nos llamen al 41-55-1060 o al 01-800-080-1060. Está Ángeles Hernández pendiente de sus telefonemas. Llamen con confianza, con todo gusto los atenderá. También nuestro compañero y amigo Raúl Núñez nos apoya en los controles técnicos esta mañana, aquí pues musicalizando también, poniéndonos la música para leer los pensamientos de Juan Chávez. Enrique Aguilar desde temprano también llegó por acá con el corrido de Manuel Buendía, a propósito de que la semana pasada lo recordamos aquí. Hoy leímos ya algunos artículos de Manuel Buendía y nos trae el corrido de Manuel Buendía en la voz de José de Molina. Enrique, gracias. Gracias. Y bueno, tenemos algunas llamadas, vamos a dar lectura, invitándolos a que sigan participando. Aquí lo más importante para que exista este programa es la participación del público, la participación de usted. Así es que por favor llámenos al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Vicente Javier Barón, un saludo a Sergio Canales y equipo del campo y de la ciudad, y hago un llamado a los radioescuchas a repoblar el campo mexicano. Gracias, Vicente, por llamar. Allá sí hay pues mucho que trabajar la tierra para producir alimentos en algunas tierras que pues están sin utilizarse. Desafortunadamente no hay los recursos, pero tal vez de manera bien organizada, como ahora lo están demostrando los jóvenes, pudiera surgir también el repoblamiento de algunas partes de nuestro campo para producir nuestros propios alimentos como los abuelos lo hacían. Gracias, don Vicente, por llamar. Quintilio García, felicidades por el programa Del Campo y de la Ciudad, y nos da una invitación a la velación anahuaca el sábado 9 de junio a partir de las 17 horas en la Universidad Náhuatl de Morelos. Esto en Ocotepec, Morelos, es la calle Tlacopan número 10, y esta velación es en honor a Intlamatini Tlacatzin Estíbalet Corral, por parte del Calpulli Nestikpak. Hay que recordar que pues falleció, nos lo hicieron llegar esta información Marisela Rodríguez hace 15 días, nos avisó del fallecimiento de Tlacatzin Estíbalet Corral, que pues en muchas ocasiones nos acompañó aquí en Del Campo y de la Ciudad, con una propuesta incluso de una renovación a la Constitución en su libro titulado Anáhuac 2000. Él pertenecía también al Calpulli Nestikpak Anáhuac 2000, y pues falleció, y le van a realizar esta velación anahuaca. Repito los datos: sábado 9 de junio a partir de las 17 horas en la Universidad Náhuatl de Morelos, Tlacopa número 10 en Ocotepec, Morelos. Ahí los amigos del Calpulli seguramente, quienes lo conocieron, quieran asistir, ahí está el dato. Gracias, Quintilio García, por recordarnos esto. Y bueno, vamos con algunos otros de los pensamientos, de Juan Chávez Alonso, de Nación Purépecha. La tierra. En la concepción del indígena, a la tierra se le considera sagrada. Se le considera como la madre de la cual los pueblos, el ser humano mismo tiene su origen. Por tanto, hay esa relación histórica de respeto mutuo de todo lo que surge de la tierra. Las plantas, los animales, las aguas, los vientos, los caminos, lo que sembramos, las semillas y el cerro, los grandes valles. Siempre se vivió en armonía, siempre hubo motivos de fiesta, cuando llovía, cuando granizaba, cuando hacía viento, cuando no llovía, cuando teníamos que arar la tierra, cuando teníamos que sembrar las semillas, cuando teníamos que cultivar, cuando teníamos que cosechar, cuando tenemos que alimentarnos. Esa relación en la memoria histórica siempre ha existido. El reparto agrario, que teóricamente se pudo entender así para quienes así lo quieran, en realidad jamás se hizo, por lo menos en la cuestión indígena. En los territorios de los pueblos, naciones o tribus indígenas, se sembraron los ejidos, favoreciendo en muchos de los casos a pequeños propietarios camuflajeados que eran latifundistas o mexicanos solicitantes de tierras y que los constituyeron como ejidatarios en los territorios de los pueblos indígenas, y no se reconocieron los derechos que plasmaba el artículo 27 constitucional del Constituyente de 1917, donde establecía que los bienes comunales, que de hecho o por derecho guardan el Estado comunal, debían confirmarse y titularse a favor de los pueblos indígenas. En el 92, Carlos Salinas de Gortari, al reformar el artículo 27 constitucional, no sólo afecta a las comunidades, naciones, tribus y pueblos indígenas, sino que traiciona al pueblo de México porque vulnera la soberanía nacional y abre las condiciones para la firma del Tratado de Libre Comercio, TLC, el ALCA, el Plan Puebla-Panamá, el Plan Andino, el Plan Colombia. Se vienen como torrentes que responden todos a los intereses del capitalismo, de las grandes transnacionales, de los grandes grupos financieros, y se consuma la traición. Se traiciona a la Revolución Mexicana, al pueblo de México, y se acaban las esperanzas de este país, de esta nuestra patria, de este nuestro México. Pensaban echar a andar el TLC en enero del 94. Fue justamente cuando la dignidad zapatista le declara el ya basta al mal gobierno del traidor Salinas. Los países ricos sí siguen sordos, ciegos, sin sentir, sin sentido, sin corazón, pues están destruyendo no solo a los pueblos del mundo, sino que se están destruyendo porque atentan contra la humanidad misma, el mundo mismo, por el exceso de contaminación de las grandes industrias. ...5:43... Tata Juan Chávez, pues pensaba así, ese es su pensamiento. Y también acerca del sistema político actual, decía don Juan Chávez Alonso: del marco legal que pudiéramos pensar como una esperanza de justicia en la Constitución, ya no hay nada. Destruyeron la Constitución. Ahora las leyes, todo le favorecen al poderoso, al rico, al que tiene el poder político. Ahora las leyes no favorecen a nadie de los trabajadores del pueblo de México, ni a las comunidades, ni a nuestros pueblos indígenas, a nadie. Todo está orientado a fortalecer ganancias de los empresarios, a los capitalistas, y para el trabajador pura pobreza, puro dolor, pura desesperación, puro sufrimiento, y sobre todo, no hay futuro para los jóvenes o para los niños en esas condiciones. Finalmente vamos a leer otro fragmento de don Juan Chávez, titulado Un mundo donde quepan muchos mundos, ya un pensamiento también con la influencia de los zapatistas, 5:45. La consecuencia de la desesperación de las potencias por seguir imponiendo sus políticas hegemónicas económicas es que siguen con el signo del etnocidio, del ecocidio, del genocidio. Esto nos lleva a reflexionar a todos los hombres y mujeres dignos de todos los pueblos del mundo, reflexionar y buscar acuerdos y consensos para asumir una posición digna que nos permita mantener un equilibrio de respeto entre nuestros pueblos y la naturaleza misma. Tenemos que pensar en la reconstrucción no sólo de un nuevo país o un nuevo pueblo, sino de un nuevo mundo, más justo, más justicia democrática y que nos permita seguir coexistiendo entre los pueblos del mundo, pero en un marco de equilibrio de los ecosistemas, de respeto con calidad humana, con la naturaleza misma. Para eso tenemos que acabar con el capitalismo, con el modelo neoliberal capitalista y con todos los tentáculos de ese monstruo, ese pulpo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio y también con las transnacionales que destruyen a la madre tierra y de paso van contra la humanidad, contra la vida. Todo lo quieren, no se sacian, van por todo. Los saludamos con nuestro corazón. Igual les pedimos que a los corazones de todos los hermanos de estos pueblos que nos abandonen, no nos dejen. Que los corazones de ustedes, de nosotros, pues sigamos caminando y caminando. Tenemos que seguir caminando. Igual les pedimos que no se olviden de los hermanos zapatistas. Sigan con ellos, sigan platicando, sigan compartiendo en sus corazones, que nosotros también igual estamos en una misma familia. Estos pensamientos de don Juan Chávez fueron obtenidos y editados de su participación en el Congreso de la Unión durante la Marcha del Color de la Tierra, de algunas de sus apariciones públicas ante los pueblos Rarámuri, Seri y Yaqui durante la gira de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en entrevista con la Confederación General del Trabajo de España y en el Festival de la Digna Rabia de diciembre de 2008. Recopilación de Adasaíra Chávez. Y aquí pues dejamos estos pensamientos para recordar a don Juan Chávez Alonso, quien falleció el domingo pasado en su casa en un accidente a los 71 años de edad. Y pues acompañamos también y nos solidarizamos con la familia, que prácticamente leímos en los periódicos su velación, su entierro, su regreso a la madre tierra, se convirtió en una jornada de lucha más de los pueblos indígenas de nuestro país y de varias organizaciones que se dieron cita en la velación. Hasta aquí dejamos lo de don Juan Chávez, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, con esta música de Jarácuaro, de Jarácuaro, Michoacán. 5:48. Sigan llamando, por favor, al 4155-1060, y los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana pueden llamar sin costo al 01800-080-1060. Vamos en un momento más a leer las llamadas, pero ya tenemos el corrido de Manuel Buendía. Es José de Molina quien lo compuso y lo interpreta, ¿verdad? Sí. Que en el caso de el homenaje que se realizó a Manuel Buendía el 30 de mayo pasado allá en el Monumento a Zarco, agradecemos a Víctor Guerra que interpretó este corrido. Y por cierto, hoy iba a estar con nosotros Víctor también para recordar el 10 de junio de 1971 y cantarnos al respecto algunas composiciones propias y también el corrido de José de Molina, pero se nos enfermó ayer del estómago. Le enviamos un saludo, que te mejores, Víctor Guerra. Sin embargo, vamos a platicar con algunos otros compañeros acerca de el 10 de junio de 1971, 10 de junio no se olvida, pero antes el corrido de Manuel Buendía, 5:49. sería su apelativo. Lo asesinaron por hombre, por valiente y combativo. No lo pudieron comprar, no lo podían dejar vivo. Azote de los tiranos y los malos funcionarios. Sus armas, tinta y papel y un corazón libertario. Y es que en el fondo de su alma había un revolucionario. ¡Hay libertad de expresión! Para desinformar, te asesinan por la espalda. Si eres honesto y verás. 32 periodistas asesinados en un solo sexenio, único precedente en la historia. Mataron, ahora andan investigando. Inventando responsables, nomás nos andan tanteando. Quieren un chivo expiatorio para seguirnos engañando. Los que ordenaron el crimen no jalaron el gatillo. Viven en los confesorios, en cuarteles y castillos, asesinos perfumados que traen repleto el bolsillo. Con un cinismo que espanta y al mismo tiempo avergüenza. Aún siguen celebrando el día de libertad de prensa, agregando al homicidio la indignidad y la ofensa. Hay libertad de expresión, pero para desinformar, te asesinan por la espalda. Con la verdad. Adiós, querido Manuel, tu ejemplo me hizo cantar. Ojalá y tus compañeros te honren con su honestidad. Cinco de la mañana con 54 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias XCPPM, 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1060 kilohertz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Y también tenemos del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Por si se nos satura Hotmail, tenemos afortunadamente el de la emisora, y ahí pueden ustedes escribirnos a estos correos electrónicos y llamarnos al 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al 01800-080-1060.

Y agradecemos a los amigos que nos sintonizaron los 6.185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta. Les sugerimos seguir con nosotros vía internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y por supuesto seguimos en el 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional. Desde el río Bravo hasta el río Suchate y un poco más allá llega la señal de Radio Educación a esta hora de la mañana. Y agradecemos a nuestro compañero Tito Salazar, que está pendiente allá en la planta de transmisión de Ejército de Oriente de nuestro transmisor. Vamos ahora sí con las llamadas, nuevamente los números telefónicos 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al 01-800-080-1060. Aquí hay algunas llamadas y creo que están llegando otras por ahí, Enrique, por favor. La profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México, dice: no hay mejor recuerdo que la práctica cotidiana, esto en relación con la desaparición de gente importante en el país. Gracias por ser un enlace comunicativo. Solicitamos a las autoridades de Radio Educación que el programa del campo y de la ciudad se transmita una hora más los días que está al aire, o que regrese toda la semana con los equipos de Marco y Sergio. Muchas gracias, maestra, por llamar. Amparo Molot La Xolal, Pamparito, qué gusto que nos llames. Cuando escucho los nombres de los compañeros que ya se adelantaron, se conmueve mi corazón. Me da gusto escuchar sus nombres, pero también me da sentimiento. Un saludo y siempre recordando a mis grandes compañeros en las buenas y en las malas. Amparo Molotla Xolalpa, gracias por llamar. Roberto Santiago Santiago, felicidades a Del Campo y de la Ciudad por el excelente programa, e invita al taller Aprendamos a Utilizar el Amaranto, que se imparte el domingo 17 de junio, se impartirá el domingo 17 de junio en la fábrica Tonanzochihuautli, Nuestra madre Flor de Amaranto, que se encuentra en la calle Vicente Guerrero número 6, en el barrio Calleca, Tullehualco, Distrito Federal. También nos llama la profesora Inés Ruiz Martínez y dice que en el chamuco de esta quincena está muy bien el trabajo que se hizo a la adecuación de la letra a los estudiantes con la música de la canción. Gracias por el recuerdo de las luchas. Yo estuve en la manifestación del 10 de junio de 1971. Gracias, profesora. Pues vamos a recordar qué pasó en aquel entonces, ese día. También nos llama el profesor José Guadalupe Gutiérrez, de los Centros Comunitarios Carlos Montemayor La Esperanza. Felicidades y sigan con el programa Del Campo y de la Ciudad. Un saludo para talleres comunitarios gratuitos de Ciudad Neza, al profesor Solís y al Centro Cultural Libertad. Gracias, profesor José Guadalupe Gutiérrez, por llamar. Manuel Munguía, un sentido pésame por el señor Juan Chávez Alonso, que descanse en paz y viva eternamente en nuestras memorias. Y muere el neoliberalismo y sus exbirros, dice Manuel Munguía en su llamada. Gracias. Felipe Gabriel Thierry dice: no se ha hablado del halconazo, no se ha dicho nada. Un saludo, bueno, llegó antes de que pasáramos lo de Leopoldo Ayala y que anunciáramos ya este tema en la segunda parte del programa. Así es que estamos comenzando con este tema, Felipe. Por supuesto que 10 de junio no se olvida. Gracias, Felipe, por recordarlo. Rubén Cupido Castillo, de Balancán, Tabasco, nos comenta que él estaba en la Boca 2 cuando ocurrió el 10 de junio. Nos pasaron a invitar los organizadores y la maestra que nos estaba dando clases nos dijo: no vayan. Y pues dice de que no fui, sigo aquí, Rubén Cupido. Bueno, no todos fallecieron el 10 de junio. Hubo, pues algunos consideran más, ya platicaremos con Luis Tuñón, que ya está con nosotros. Algunos diarios dijeron que más de 100 muertos, otros que 45 muertos, pero a precisión probablemente no tenemos una cifra exacta. Pero pues no se vale ni un muerto, no tenía por qué haber habido ni un muerto en esta situación. Y pues bueno, por algo no fuiste, Rubén Cupido Castillo, a la manifestación aquí el 10 de junio, pero tenemos que, no nos debemos de apantallar también por esas situaciones del pasado y tenemos que luchar para que jamás se repitan. Fernando López Leiva, invitamos a asistir a la exposición Orgullo Maori sobre los indígenas de Nueva Zelanda. Se muestran sus impresionantes tatuajes, sus notables esculturas de madera y jade y sus reclamos de autogobierno. La cita es en el remozado Museo Nacional de las Culturas, en moneda número 3 en el Centro Histórico, cerca del Metro Zócalo. Entrada libre de martes a domingo. Qué invitación tan interesante, Fernando. Gracias, Fernando López Leiva, por llamar. Y bueno, en esta parte del programa le entramos al tema del 10 de junio de 1971. Luis Tuñón, miembro del Comité 68, está aquí con nosotros. Y bueno, pues todo este lapso entre 1968, Luis, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Después del 2 de octubre del 68, el 69, el 70, el propio 71, hasta el 72, se dieron fuertes movilizaciones, ya no solo del movimiento estudiantil popular, sino también otros sectores de la sociedad se sumaron, trabajadores, campesinos, y finalmente incluso en los 70, pues es que va surgiendo también la guerrilla en algunos estados del país. Pero platícanos, Luis Tuñón, ¿cómo viviste? ¿Qué recuerdas? La importancia del recuerdo del 10 de junio de 1971, aquel jueves de Corpus sangriento. Sí, claro que sí. Comentas de que después de 1968, del 2 de octubre concretamente, se hicieron pues varios intentos de volver a tomar las calles, ¿sí? Porque la importancia del movimiento de 68, ¿sí? Una de las grandes cosas fue el hecho de que nosotros tuviéramos que tomar las calles, ¿sí? Sin pedir prácticamente permiso a las autoridades, porque en principio pues no nos los iban a dar, y nosotros siempre hemos dicho que tomar las calles, ¿sí? Y luchar por este país, no tenemos por qué pedirle permiso a nadie. ¿Sí? Por lo tanto, antes del 2 de octubre nos dedicamos nosotros como estudiantes, sobre todo los comités de lucha, a formar las brigadas estudiantiles para informar a los obreros, a los campesinos, ¿sí? En la ciudad y en el campo, ¿sí? Invitar no nada más a las manifestaciones, a los mítines que se hacían, sino sobre todo informar la situación que se estaba viviendo en el país. ¿Sí? Antes del 10 de junio de 71 nosotros seguíamos con esta idea de cómo teníamos que buscar la manera de salir nuevamente a las calles, porque decíamos que si habíamos ganado las calles en 1968, 1971 teníamos que volver a regresar a las calles. Y esto se da en el ámbito de que en ese momento estudiantes de la Universidad de Nuevo León tienen por ahí problemas, y como ya la práctica de los estudiantes, sobre todo de los estudiantes y activistas del movimiento, era ser solidario con todos los movimientos. Así es de que se programó la marcha del 10 de junio, aunque hubo por allí algunos compañeros, estudiantes también obviamente, de que decían que no realizáramos la marcha porque supuestamente ya el señor Luis Echeverría tenía una actitud de apertura y que no era necesario ya realizar marchas porque las cosas en el país habían cambiado a partir de que el señor había llegado a la presidencia de la República. Sin embargo, varios compañeros optamos por estar pensando en que no era posible que se hablara de apertura o de una acción más democrática por parte del gobierno, porque incluso el señor Luis Echeverría, pues él estuvo como secretario de Gobernación durante el periodo de Díaz Ordaz. Así es de que, por lo tanto, pues para nosotros sí sabíamos, sí entendíamos que podía ser un riesgo nuevamente la marcha, ¿sí? Sin embargo, se optó porque se realizara la marcha. Todavía nosotros, en el momento ahí, 4:30 de la tarde del 10 de junio, este jueves de Corpus, estuvimos allí en Ciencias Biológicas, ¿sí? Algunos compañeros elaborando las mantas, los carteles que íbamos a llevar en la marcha, ¿sí? Y en ese momento todavía había gente, estudiantes, que nos decían: no, ya no hay que salir a la marcha, miren, las cosas ya cambiaron. El chiste es que ellos trataban de impedir que se llevara a cabo la marcha, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de los compañeros estudiantes que estábamos en ese momento en ciencias biológicas dijimos, sí, salimos a la marcha, ¿verdad? Y así lo hicimos, así lo hicimos. Creo que fue bastante nutrida la marcha cuando salimos de biológicas, y obviamente, bueno, pues ahí unos metros después de que salimos de ciencias biológicas, empieza a tratar de obstruirse el transcurso de la marcha, y ahí algunas autoridades de la policía nos decían pues que realmente la marcha no debía llevarse a cabo porque no habíamos tenido una autorización por parte de las autoridades, ¿sí? Algunos compañeros empezamos a cantar el himno nacional, ¿verdad? Y estas personas se hicieron a un lado y continuamos con la marcha, ¿sí? Sin embargo, dos veces nos vuelve a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Nos vuelven a detener ahí a un costado de la Normal Nacional de Maestros, y volvemos a hacer lo mismo, se vuelve a cantar, decíamos nosotros que bueno, teníamos el derecho a la libre manifestación y teníamos que seguir con la marcha, ¿no? Así es de que continuamos con la marcha, y llegando prácticamente a la esquina de la Escuela Normal de Maestros La Nacional, ¿sí? Nosotros muchos compañeros de la... Yo soy egresado de la Facultad de Derecho. Muchos compañeros que estábamos al frente, llegaron estos jóvenes, ¿no? De los halcones con varas y algunos con algunos palos, ¿verdad? Pero sobre todo llegaron ahí atacando, queriendo impedir que la marcha continuara, ¿verdad? Y en ese momento hubo un encontronazo con estos cuates, pues obviamente más o menos de la misma edad, entonces nos agarramos ahí a golpes con estos cuates, ¿eh? Y finalmente pudimos nosotros de alguna manera hacerlo retroceder, ¿no? Pero desde luego que no sabíamos cuál era el significado de estas gentes que llegaron ahí gritando, efectivamente Che Guevara, ¿verdad? Ese era el canto que vienen ellos gritando por San Cosme, ¿sí? Y esto era con la intención, consideramos y creemos que es lo correcto, de que era para confundir a la gente, porque había bastantes personas en la esquina precisamente de la Normal Nacional de Maestros. Una marcha muy muy concurrida. Una marcha muy en 68. No tanto como en 68. En 68 las marchas fueron mucho más concurridas, ¿no? Sí, las marchas de 68, todas las que se dieron fueron muy concurridas, pero obviamente que mucha gente ya no quería asistir por este temor. Sabíamos lo que había sucedido en 1968, ¿sí? Sabíamos de esa represión. Yo estuve presente también el 2 de octubre en Tlatelolco, ¿sí? Entonces sí hubo un temor de muchos compañeros y decían, bueno, pues es que no se puede porque puede haber una represión. Esto lo teníamos nosotros más o menos considerado, ¿eh? Pero también se decía, es que es muy difícil que entrando este señor Echeverría, ¿verdad?, pueda volver a realizarse otra masacre, ¿sí? Pero sí, sí fue concurrida la manifestación, y te digo, ya ahí nosotros, en este encontronazo con estos halcones, pues, la denominación se vino después, nosotros ya de alguna forma llegamos a creer que pues lo que sucedía incluso en las escuelas, ¿no?, que era un grupo de porro los que trataban de impedir, ¿sí?, porque de alguna forma también esto se dio en 1968 en las marchas, en los mítines, en las escuelas, impedir la participación de los estudiantes y obviamente estar en contra de la práctica negativa de estos malos gobiernos que hemos tenido, ¿sí? Así es de que, y en este retroceso que tuvieron este grupo de atacantes, ¿sí?, se regresaron, ¿no? Y bueno, yo iba con los compañeros prácticamente al frente de la marcha con otros compañeros de la UNAM, y al regresarse llegamos a considerar que se había terminado, ¿no? Encuentro ahí con estos cuates, ya incluso también en 68, precisamente en el casco, habíamos tenido problemas con los porros, ¿no? Y a veces nos boicoteaban quitándonos los alambres, en fin, los cables de los sonidos. Había muchas maneras, ¿no?, de evitar que se llevaran a cabo las manifestaciones o los mítines, ¿no? Entonces, cuando estas gentes se retiran, bueno, pues ya de alguna manera dijimos, ¿no?, los que íbamos al frente no sabíamos realmente lo que estaba sucediendo en medio de la marcha, ni atrás, ¿no? Simplemente, bueno, los que estábamos al frente nos dimos cuenta de esto, ¿sí? Pero se regresan estos cuates, ¿no?, y casi inmediatamente nada más vemos que se suben ahí algunos camiones grises que llevaban, ¿sí?, y carros, Entonces se regresan, pero regresan disparando, ¿no? Pero así disparando a quemarropa, yo a recuerdo, quien sea, a todo mundo, sí, a todo mundo, ¿no? Ya, regresaron disparando y dos, tres compañeros que estaban conmigo ahí de la universidad me decían, porque veíamos cómo disparaban así a quemarropa, y me decía, es que han de ser balas de salva, ¿no? Porque lo hacían así, ¿no? Prácticamente, pues, ¿qué será? 20, 30 centímetros de distancia, ¿no? Entonces le decía yo, mira, es que no pueden ser balas de salva, ¿no? Y lo que hacíamos nosotros, bueno, al ver que incluso empezaron a caer algunos compañeros y sangrar, le decía, mira, no son balas de salva, ¿sí? Entonces corrimos nosotros, ¿sí?, enfrente exactamente de uno de los costados de la normal, pero enfrente, no, perdón, pasando la calle, ¿sí?, había una construcción. Ahí de alguna manera nosotros no nos refugiamos, sino que agarramos, ahí en esta construcción había tabiques, rompimos los tabiques, empezamos a defendernos con piedras, ¿sí?, de estos cuates, ¿no? Entonces, pero ellos ya no nada más eran, ¿qué será?, alrededor de 40, 50 los que inicialmente llegaron a tratar de impedir la marcha, ¿no?, sino que incluso empezaron así los disparos a la gente que se atravesaba, ¿sí?, los disparos, los golpes, con las varas que traían, golpeando a todo mundo, ¿sí? Y desde luego que ya, bueno, nosotros cuando vimos que caían los compañeros, pues ya más empezamos a correr, ¿sí? Pero tratamos nosotros de que la marcha se llevara a cabo, ¿no? No sabíamos, hasta yo después nos enteramos, lo que estaba sucediendo también en medio de la marcha y en la parte de atrás de la marcha, ¿no? Ya después supimos que, bueno, pues también ahí, otro grupo igual de estos porros, porque nosotros siempre los consideramos de esta manera, ¿verdad?, estuvieron atacando también a los compañeros en la marcha. También con pistolas, también disparando. También con pistolas, sí, y además otra de las cosas que se dieron ahí, como algunos compañeros que habían caído, ¿sí?, empezaron a llegar ambulancias, sí, ambulancias de la Cruz Verde, me parece, sí, que existía la Cruz Verde, estaba, que los trasladaban Cruz Verde, al Rubén Leñero, que los trasladaban al Rubén Leñero, o que los trasladaban a Valbuena, sí, se empezaron a recoger algunos compañeros, pero después nos gritaron otros compañeros que estaban más cerca del Cine Cosmos. Creo que ya no existe este cine, ¿sí? Para llegar a Melchor Ocampo, en la mera esquina, nos decían que no permitiéramos que se llevaran a los heridos, ¿sí? Porque adentro de las ambulancias había personas vestidas de blanco, y ejecutando a los compañeros que habían recogido en la calle, ¿sí? Entonces, varios compañeros todavía de por ahí, algunos compas que estaban así, nada más sangrando por los golpes que habían recibido, nosotros de alguna manera nos los llevamos a la colonia, creo que Santa Julia, la que está enfrente, pues por ahí, ¿no?, ya algunos compañeros se retiraron, se fueron a su domicilio seguramente, y nosotros seguíamos todavía, ¿no?, pues viendo cómo nos defendíamos, porque estábamos viendo cómo estas gentes empezaron a disparar incluso adentro de la normal. Esto, todo lo que yo le estoy comentando, sucedió enfrente exactamente de la Escuela Nacional de Maestros. Estamos recordando el 10 de junio de 1971 con Luis Tuñón aquí en cabina, en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Prácticamente, Luis, ¿crees tú que esto haya sido un terrorismo de Estado realmente desde aquella época? Porque este grupo de los halcones, pues a estas alturas nos damos cuenta que se venía gestando, se venía entrenando incluso en otros países desde años antes. Se estaba preparando esto de este grupo paramilitar de los halcones para el gobierno. Y bien da cuenta también el libro Jueves de Corpus Sangriento o Sensacionales Revelaciones de un Halcón, de Antonio Solís Mimendi, en donde narra y pasa datos incluso de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad. Fue publicado en el 75. También vamos a dar otra bibliografía para los jóvenes que deseen consultar más acerca de lo que ocurrió el Jueves de Corpus. Existe el libro Jueves de Corpus, selección y prólogo de Orlando Ortiz, editorial Diógenes, en el 71 fue publicado, Antologías Temáticas 7. Y pues ya más recientemente, de Carlos Perzábal, el libro De las Memorias de Manuel Marcué Pardiñas, editorial Rino, que también iba en la marcha. Manuel Marcué iba narrando cómo le tocó a él vivir ese día o sobrevivir en ese día 10 de junio de 1971, Luis. Es cierto, Marcué Pardiñas fue incluso del... los compañeros por ahí que intervinieron para decirles a estos representantes de las policías, ¿sí?, que se permitiera la marcha, ¿sí?, que la marcha tenía que salir adelante, ¿verdad? Y obviamente porque se veía la intención de los estudiantes, de todas las personas que estábamos en la marcha, de llevar la marcha adelante, ¿no? Y gritábamos esto, de que además de las consignas, de que la calle la habíamos tomado y que habíamos regresado una vez más a las calles, ¿sí? Ese fue uno de los trabajos que Marcué Pardiñas estuvo realizando en el trayecto, porque él también iba hasta adelante de él, en la marcha. ¿Sí? Ahora, esto que dices en relación a que este grupo de halcones se sabía que estaba, nosotros de alguna manera sí nos enteramos, no de que era un grupo de halcones, ¿sí?, porque de personas que viven ahí cerca de San Juan de Aragón nos decían, obviamente en ese tiempo estaba todo este lugar despoblado, pero nos decían que ahí estaban escuchando, ¿sí?, balazos, veían a muchos jóvenes irse en ese lugar, ¿sí?, que estaba despoblado, irse a, pues ahí a hacer algunas prácticas, ¿no? Y toda la gente de por ahí de San Juan de Aragón se hacía la pregunta, no sabían qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? No sabían qué era lo que pasaba, pero sí nos decían, fíjate que allá llegan un grupo de jóvenes, y ahí parece que están entrenando, parece que están golpeándose, hay disparos, hay gritos, hay de todo, ¿sí? Después ya nos enteramos que ahí también fueron entrenados este grupo de halcones, ¿sí? Y en este lugar, igual de lo que ahora se conoce la colonia esta de la Cuchilla del Tesoro, también en ese espacio estas gentes estuvieron entrenando. Creo que esta situación que se dio de entrenarlos fuera del país, pues también, ¿no?, ha sido parte del sistema político mexicano, de estar buscando la manera de estar ahí con la intención de golpear a todas aquellas personas que se oponen a este régimen, ¿no?, a este régimen autoritario y régimen criminal, porque nosotros no nos quitamos la idea de que, a pesar de que por ahí algunos libros dicen que, bueno, pues hay que hacer justicia y que se busque la verdad, ¿no? Y para nosotros la verdad, la única verdad, es que el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, concretamente en ese momento, ¿sí?, de este priismo autoritario criminal, pues es el responsable, ¿no? Y por eso decimos nosotros que ni perdón ni olvido, no nada más 10 de junio, sino que 2 de octubre de Tlatelolco, ¿sí? Porque además, después de esta masacre del 2 de octubre y del 10 de junio, se vinieron otras situaciones también mucho, muy complicadas, igualmente con estos gobiernos priistas, sobre todo en este tiempo de Luis Echeverría, ¿sí? Porque conformaron posteriormente, ¿no?, un grupo de la Brigada Blanca, ¿no?, y un grupo criminal que prácticamente con familias completas las acabó. Y ahora yo creo que, no sé si alguien pueda retomar por ahí de las personas que escriben, pero hay mucha gente. Yo todavía el día de ayer me encontré a un vecino, ¿no?, que obviamente no lo conocía, pero después de muchos años se acercó ahí, estábamos haciendo algún trabajo político, y él nos decía igual, ¿no?, ya un poco más grande, nos decía que pues él no recuerda ya muchas cosas, pero vivió el 10 de junio, vivió el 2 de octubre, ¿no?, y comentábamos la situación que se había presentado, ¿verdad? Pero esto también yo digo que es una secuela de la situación que se ha vivido. Muchos compañeros, ¿sí?, viven todavía con el temor, a pesar de ya prácticamente 41 años, ¿sí?, del 10 de junio, viven todavía con ese temor. Y hay familias que nos dicen, bueno, fíjate, aquí a mí lo que me pasó el año pasado también, una compañera me decía que a su hermano lo habían pues no lo mataron el 10 de junio, pero lo agarraron, lo aventaron, lo metieron a una coladera. Esto no lo sabíamos nosotros, lo metieron a una coladera, y en la coladera, sí, lo empezaron a golpear prácticamente casi hasta matarlo, lo pudieron recoger, pero más adelante este compañero murió, ¿no? Entonces hay mucha gente, nosotros incluso yo diría que solamente ellos pudieran saber cuánta gente fue la que llegaron a matar, porque hubo personas que resultaron heridas, se retiraron, se fueron, ¿verdad? Y hasta este momento yo desconozco cuánta gente sacaron, incluso del Rubén Leñero, sí, porque ya después nosotros que íbamos adelante nos dimos a la tarea de estar, como lo hacíamos en 1968, diciéndole a la gente lo que estaba sucediendo. Así pasó en 68, salimos los que pudimos salir de Tlatelolco a decirle a la gente que se estaba masacrando a los estudiantes, y en 1971 hicimos lo mismo, ¿no? Y un grupo de compañeros llegamos hasta lo que era la Normal Superior a decirles también a otros compañeros estudiantes y otras escuelas de por ahí, ¿sí?, qué es lo que estaba sucediendo, porque llegaban hasta allá el ruido de los balazos, ¿no? Y ellos preguntaban qué estaba pasando, porque veían nada más las corretizas, ¿no?, que se estaban llevando a cabo. Incluso por ahí un compa ya muy pues muy desesperado, ¿no?, agarró a uno de estos ahora conocidos halcones, lo agarró del pecho y le decía, bueno, pues ándale, dispárame, ¿no?, trayendo una pistola en la mano, y se la puso en el pecho, ándale, dispárame, ¿no? Y vimos que pues realmente es una cobardía estando solos estos cuates, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir platicando con Luis Tuñón del Comité 68 sobre el 10 de junio de 1971. Sin embargo, vamos a la música también para, de manera cantada, darnos cuenta qué ocurrió. José de Molina escribió esto que él mismo canta, titulado Jueves de Corpus, Jueves 10. Ya está con nosotros Ramiro Romero en los controles técnicos. Y pues vamos con esta pieza musical cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Dos líneas telefónicas abiertas a su participación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta para Luis o algún comentario sobre esa fecha histórica, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Fortalece mi corazón y mis labios solo, de manera que pueda contar esta historia sin llanto. Presidente, halcones, presente, investigación, falsedad, recuerdo, olvido, carajo, conmigo, carajo, contigo, sangre, lucha, dedos, pueblo, jueves 10, corpus, cuerpos, recuerdo, olvido, carajo, conmigo, carajo, contigo. Seis de la mañana con 29 minutos, 6 de la mañana con 29 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recordando el 10 de junio de 1971. Tenemos llamadas. Andrés Fonseca Pérez de Catepec dice, deberíamos tener un contacto con los jóvenes, en donde podríamos contactarnos con ellos y así organizarnos. pues en las marchas. Aquí hay propuestas para acompañarlos también en las marchas. Basilisa Ángeles Olvera, por ejemplo, dice: felicidades y sigan adelante en del campo y de la ciudad. Ojalá el programa se transmita toda la semana. Y dice que el 132 se debe de poner muy alertas porque el gobierno les puede poner un 4, ya que el gobierno quiere todo. Estamos con el 132. Los jóvenes ya despertaron. Todo el pueblo debemos ser 132. Felicitas, perfecto. Saludos al equipo y radioescuchas. Invitamos al Fandango Manifestación Yo Soy 132, que se llevará a cabo en la explanada del Palacio de Bellas Artes el viernes 8 de junio a partir de las 18 horas. Esperamos contar con la presencia de todos. Bueno, esta es una de las maneras de acercarse a los jóvenes, como nos comentaban hace un momento. ¿Cómo? Pues aquí está, Felicitas Perfecto invita al Fandango Manifestación Yo Soy 132, explanada del Palacio de Bellas Artes, viernes 8 de junio a partir de las 18 horas. Mario Bernabé: felicidades a todo el equipo del campo y de la ciudad. Sergio, a pesar de no estar en el estudio, estoy con ustedes en el espacio-tiempo. Gracias. También Manuel Martínez Tapia dice: yo ese 10 de junio, yo estaba haciendo una casa en Calzada de Gallos. Ese día, como era mi santo, le pedí a mi patrón que me dejara salir para ir al cine. Me fui caminando por Avenida de los Maestros. Allí comenzó la matazón y unos estudiantes me ayudaron. Como yo era joven, me confundieron con un estudiante. Todavía en la tarde había granaderos golpeando jóvenes. Durante la noche, en las noticias, se decía que hubo una marcha, pero que no había pasado nada, que no había muertos. Bueno, las televisoras siempre al servicio de los poderosos, pues, ¿verdad? Amalia Salas: doy el sentido pésame a los familiares de este gran guerrero que se nos adelantó, Juan Chávez. Fuimos compañeros de lucha. Gracias, doña Amalia, por llamar. Marisela Salazar dice: el invitado es el abuelo de mis hijos. Lo felicitan. Ellos están muy orgullosos de él. Le mandan saludo Marcos y David. Luis Tuñón, te mandan tus nietos. Saludos. ¿Cómo no tener un familiar, un abuelo así? Qué orgullo, qué orgullo. Qué bueno que lo reconocen también en la familia. Luis Tuñón, que nos acompaña esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. Bueno, finalmente, durante todos estos años, después de la matanza del 71, de esta masacre de estudiantes, a tantos años de distancia, es un crimen que sigue impune, podemos decir, igual que el 68. Luis Tuñón, a pesar de que se le quiso juzgar a Luis Echeverría, allí hubo el intento del Comité del 68, pero pues finalmente las leyes, el Estado las manejaron para protegerlo de alguna manera, Luis. ¿Y qué piensas tú a 41 años de distancia? Claro, nosotros seguimos con esta lucha jurídica, ¿no? Exigiendo castigo a los responsables, ¿no? Desde luego que el principal responsable pues es Luis Echeverría Álvarez. Yo no me he atrevido a decirle presidente o señor presidente menos, ¿verdad? Porque es una gente que no merece el más mínimo respeto, a pesar de que ahora se dice, ¿no?, que pues el señor ya está grande y que habría que tener algunas consideraciones, ¿eh? Yo creo que todo este tipo de gente criminal, genocida, debe parar en la cárcel, ¿sí?, a la hora que sea, a la edad que sea, ¿sí? Así es de que, y nosotros pues siempre estábamos con esta idea, ¿no?, de que de alguna manera, aunque aquí la justicia en México sabemos perfectamente bien, que los gobiernos mexicanos les ha faltado voluntad política para poder castigarlos, pero hay todavía la posibilidad de que a través de la Corte Penal Internacional se pueda denunciar al señor por estos hechos de 10 de junio y de 2 de octubre, independientemente de que el otro criminal, Díaz Ordaz, se haya prácticamente echado la culpa diciendo que él era el responsable de lo que había sucedido. Sabemos perfectamente bien que no son las personas, ¿sí?, las que son nada más responsables, sino que es el sistema político, ¿sí?, y desde luego el partido que los ha llevado al poder, ¿no? Así, por eso es que nosotros no nos quitamos la idea de que haya castigo a estos responsables, y cada año nos damos también a la tarea de estar invitando, como el día de hoy, para que este próximo domingo, nuestra marcha ya se programó para las 12 del día, salimos a las 12 del día de Ciencias Biológicas en el casco de Santo Tomás, vamos nuevamente al Zócalo, haremos una parada ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores para explicar a la gente qué es lo que está sucediendo y que no lleguen realmente a quedarse con la idea de que ya Luis Echeverría Álvarez ha sido exonerado y que no se le va a castigar, ¿sí? Yo creo que hay muchas posibilidades ante la Corte Penal Internacional de que se le castigue. El gobierno mexicano jamás va a castigar a sus genocidas, ¿sí? Y ahorita vemos, por ejemplo, como el señor Calderón, ¿sí?, a Zedillo también, ¿no?, de la denuncia que se hizo en Estados Unidos, igual, ¿no?, tratan de cubrirlo porque lo de Actial, ¿te refieres a lo de por lo de Actial? Sí, por lo de Actial. Entonces, y desde luego, cuando nosotros también decimos que ni perdón ni olvido para estos criminales, ¿sí?, también en la invitación que hacemos generalmente todos los años antes de 10 de junio, antes de 2 de octubre, en las invitaciones que tenemos de las escuelas, sobre todo de las universidades, les explicamos a la gente porque no queremos que se pierda, ¿sí?, la memoria de lo que está sucediendo, independientemente de lo que haya por ahí de libros, de videos, que hay bastante, bastante trabajo hecho por compañeros ahí, ¿sí? Les decimos que no podemos olvidar, ¿no?, porque no queremos, ya está Actial, ¿sí?, está Aguas Blancas, está el Charco, ¿sí?, y todo esto es parte del mismo sistema criminal que hemos tenido de estos malos gobiernos. Gracias, Luis Tuñón, por acompañarnos esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad. Marcha entonces el próximo domingo, marcha 10 de junio. El 10 de junio, domingo, salimos a las 12 del día, ¿sí?, de Ciencias Biológicas hacia el Zócalo. Ciencias Biológicas en el casco de Santo Tomás. Desde el casco, sí, de Santo Tomás. Es la Escuela de Ciencias Biológicas del IPN. Del IPN, uh-huh, sí. Muy bien. Metro, ¿qué metro estás? El metro San Cosme. San Cosme. El metro San Cosme. Para quienes deseen asistir. Y pues recordando este 10 de junio a 41 años de distancia. Gracias, Luis Tuñón, del Comité 68, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Ojalá regreses pronto con toda esta información que tienes. Gracias y pues un saludo ahí a mis nietos Marcos y David, que si me están escuchando ya es hora de que se vayan a la escuela, pero les agradezco que, sobre todo a su mamá Marisela, ¿no? Gracias. Sí. Muy bien. 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Las líneas telefónicas abiertas a su participación, 6 de la mañana con 37 minutos. Y vamos a escuchar a Víctor Guerra, quien no pudo venir en vivo, en directo, pero nos envió un corrido que también canta sobre el 10 de junio, escrito por los Nacos, por Milo. Por el Milo escribió esto. También lo interpretan los Nacos muy bien, pero en esta ocasión lo interpreta Víctor Guerra. A ver qué les parece. De junio, el gobierno su furia desató. Contra pensamientos y libros, contra sentimientos de joven, las madres y los niños a gorilas enfrentó. Un 10 de junio el gobierno su furia desató. Sangre del enemigo, de cada estudiante muerto, de mentiras y de fusiles. La indignación de los pueblos será el grito de la victoria, que sepa el tirano ahora, que sepa el tirano ahora, que no detendrá la historia. sepa el tirano ahora, que sepa el tirano ahora, que no detendrá la historia. 10 de junio, el gobierno su furia desató de la mañana con 40 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Más llamadas. Alberto Flores de Dios González de Catepec dice que su legado de Juan Chávez sigue en pie o a través de sus alumnos. Felicitación al programa. Su legado del maestro, supongo que Juan Chávez. Alberto, gracias. Gloria García de Iztacalco dice que en la jornada del martes salió que el poli se libera, ya pueden hacer manifestaciones, los muchachos ya se están organizando y no se van a dejar. Estoy muy contenta con los jóvenes del 132. Gregorio Díaz, trabajador del Instituto Politécnico Nacional, dice que están preparando una exposición fotográfica sobre el 10 de junio. Esto será en Upixa. Participaremos en la marcha. Los politécnicos no olvidamos el agravio. La exposición estará a partir del lunes 11 de junio en Upixa, allí en la avenida T, en Iztacalco, y es sobre los acontecimientos del 10 de junio. Gracias, Gregorio. Juan Alcanta recuerda que el próximo jueves 14 de junio a las 12 horas harán una movilización en la explanada de las oficinas de Walmart, es en el Metro Cuatro Caminos, y son los locatarios de mercados públicos del Distrito Federal. Somos 132, también dice Juan Alcántara, y los locatarios. Prisca Méndez, saludos y felicidades, y dice que por qué se dice yo soy número 132, de dónde sacaron ese número. Estoy al tanto escuchando y felicito al programa. Gracias, Prisca, por llamar. Y bueno, todavía está aquí nuestro invitado también, Luis Muñón, y es conocido que el candidato Copetón pues se asistió por allá a la Universidad Iberoamericana, a un auditorio en donde había pues 131 alumnos por ahí. Luis Muñón, ¿por qué se llama 132? Tuñón, perdón. Ahora ya te cambiando el apellido. No, no hay ningún problema. Sí. Mira, lo que nosotros tenemos conocimiento es de que este día que se presentó este señor ahí, Peña Nieto, con los estudiantes de la Ibero, ¿sí?, 131 estudiantes eran los que estaban ahí y protestaron en contra de las actitudes, sobre todo de este señor, pues lo que hizo finalmente en San Salvador Atenco en el 2006, 4 de mayo del 2006, ¿sí? Entonces 131 son los que participaron, y el 132 sale prácticamente diciendo, bueno, toda la sociedad que se quiere incorporar puede llegar a tomar ese número del 132. Así, ¿sí?, es que y ahora pues obviamente mucha todos gente somos dice 132, como somos 132, así es, ¿sí? Gracias, Luis Tuñón. Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación. Y ojalá regreses pronto, claro, como te decimos. Sí. Y si hay llamadas, pues por aquí también, espérate, a lo mejor hay alguna llamada que tenga que ver con él, todavía contigo. Gracias por acompañarnos. Y bueno, en esta parte final, ya casi del programa, vamos a ver qué horas son. 6:43, 6 de la mañana con 43 minutos, del campo y de la ciudad. En Radio Educación está con nosotros Rubén Cruz, el biólogo Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Se acercan vacaciones, a lo mejor muchos de ustedes están pensando a dónde me voy a vacacionar, y queremos proponerles con la invitación de Rubén Cruz un paraíso al cual pueden asistir, visitar esta reserva de la biosfera de los Tuxtlas, Veracruz, muy cerca de Catemaco, en donde pues hay paisajes maravillosos, excelentes, muy bellos, todavía muy naturales, que están conservando los campesinos de la Red de Ecoturismo de los Tuxtlas. ¿De qué se trata, Rubén? ¿Cuándo serán las salidas en vacaciones? ¿Qué podemos encontrar en los Tuxtlas? Pues ahora queremos invitar a nuestro público nuevamente a estas salidas que hacemos con estos campesinos ahí en los Tuxtlas, que están conservando la selva. Pues se acercan las vacaciones de verano y tenemos dos opciones, una para los niños en este campamento que normalmente le conocen con actividades en otras en otros lugares, como actividades de silbatito, de estar correteando a los niños y ponerles a hacer algunas actividades para que puedan distraerse durante una semana o 10 días. Bien, nosotros vamos a hacer un campamento de verano, pero un poco diferente, una situación interactiva con los niños de la comunidad, que los niños de la comunidad les enseñen a los niños de la ciudad los sabores de la selva, los olores, los ruidos, los sonidos, un intercambio de conocimientos entre lo que vive el niño de la selva y lo que vive el niño de la ciudad. Esta interacción no es únicamente unidireccional, es decir, no nada más son los niños de la selva que le van a enseñar a los niños de la ciudad, sino también los niños de la ciudad, también sus experiencias de cómo viven aquí, cómo son las situaciones de aprendizaje, en fin, una serie de actividades que se van a realizar en este campamento de verano. Y este campamento de verano se va a llevar a cabo del 15 al 21 de julio. Y lo estamos anunciando para que se vayan preparando los padres de familia y vayan inscribiendo a sus hijos a un viaje totalmente diferente. Además, vamos a estar interactuando con la selva, no nada más con la gente de la comunidad. Además de estos niños, las señoras que les van a preparar sus alimentos, los guías adultos que les van a estar preparando sus actividades de intercambio en el campamento, de estar explorando, de conocer la selva. También vamos a interactuar precisamente con la vegetación del lugar, con los ríos, con la fauna, con las aves, en su observación. Es decir, va a ser realmente un campamento muy, muy diferente a las otras opciones que pueden encontrar, de dónde llevar a su hijo para que esté aprendiendo en estas vacaciones de verano, no solamente actividades de manualidades o actividades de actividades deportivas, sino además un aprendizaje vivencial de la interacción del medio ambiente, de cómo se debe de conservar, de cómo la gente y los niños de la comunidad están conservando y de cómo pueden aprender y formarse sus hijos para poder estar en un lugar mejor cada vez, no solamente en el entorno de la selva, sino en el mismo entorno de la ciudad. Entonces, ese es más o menos el paseo. Pero además, vamos a tener una visita por ahí a una ruta de piratas con estos niños, con mucha precaución, porque nuestros guías, recordemos que están totalmente capacitados, están con cierto aprendizaje para que podamos atender a los grupos y sobre todo a esos niños. Y vamos a ir a una ruta de piratas, vamos a ver en la costa de los Tuxtlas, además, cómo ellos van a reconocer aquellas historias de los piratas, el pirata Lorencillo, hacer visitas en estos pueblitos donde se tienen esas historias y esos marcas de piratas, de los tesoros y leyendas, que van a estar con los pobladores del lugar conociendo un día este lugar de piratas. O sea, van a llegar hasta el mar en este recorrido. En este recorrido de porque es ríos, lagos, lagunas, los manglares, pero en esta ocasión van al mar. En esta ocasión vamos al mar. Y la otra opción para las familias que quieran incorporarse un poco con sus hijos, pues del 18 al 21 vamos a abrir otra salida para aquellas personas que no necesariamente quieren ir al campamento de verano, y también vamos a hacer esta interacción. Esto ya no va a ser como el tipo de actividades que le mencioné para niños, pero sí vamos a hacer como la interacción tradicional con nuestros visitantes, que es visitar dos de las comunidades de la red, y también vamos a visitar la ruta de piratas. Esta ruta de piratas que, como les contaba, no solamente para niños, sino para que los adultos conozcan esas leyendas e historias de piratas. También se van a visitar una isla de aves, donde anidan aves marinas, unas visitas de acantilados hacia el mar increíbles, y una de las cosas increíbles que hacemos es visitar la cueva del pirata Lorencillo. Este está a orilla, en un acantilado en el mar, y podemos incursionar dentro de la cueva, a través de una lancha. Es un lugar maravilloso, los Tuxtlas, que tenemos desde la selva alta perennifolia, los bosques de niebla, la selva media, pastizales, hasta llegar al mar. Tenemos más de 5 o 6 ecosistemas en una región tan pequeña, que ustedes pueden conocer a través de nuestras rutas, diferentes poblados, interactuar con la gente, y la comida regional también, esa parte, que las tortillas calentitas hechas de las mujeres del campo, interactuar con los guías, el conocimiento de ellos, que le ha dejado su vida a través de estar conservando la selva, de vivir a través de ellos, y la experiencia que nos van a contar de todas sus leyendas. En sí es un viaje realmente único. Los invitamos a que puedan visitarnos en estas vacaciones de verano, tanto sus hijos en el campamento de verano de la red de ecoturismo de los Tuxtlas, como en la visita familiar que estarían en estas fechas. Nuestros teléfonos, para que los puedan apuntar, es 57 73 18 61, 57 73 18 61. Hay un correo electrónico que es info@tuxtlas.org, info@tuxtlas.org, y nuestra página para que puedan visitarnos es www.tuxtlas.org. Gracias, Rubén Cruz, biólogo de la red de ecoturismo de los Tuxtlas Veracruz, por esta excelente invitación. Los esperamos próximamente dentro de, quedamos el 28, el 28 de junio, para recordar la invitación. Así es que, pero anoten los datos y vayan reservando el lugar, porque luego ya no hay lugares. Hay que decir que el cupo es controlado para no generar problemas en el ecosistema. Gracias, Rubén. Y pues es una manera de beneficiar a los campesinos de la red, para que, pues es la manera que ellos viven, que se sostienen con esta, ya no están cazando, ya no están talando, ahora se dedican al ecoturismo y se está conservando la naturaleza y la selva en esta zona. Muchas gracias, Rubén Cruz. Gracias. Bueno, tenemos llamadas. Salvador Reyes, ¿por qué es el 132? También nos vuelve a preguntar. Ya dijimos hace un rato, parece que yo dije que 131 en el auditorio de la Ibero, me equivoqué, fueron cientos de alumnos. Dentro del auditorio del Ibero, finalmente, de esos alumnos, hay que recordar que 131 realizaron un video que anduvo por ahí en las redes sociales, en YouTube, y de ahí surge el 132, como lo mencionó también Luis, de que pues la sociedad se sume a esta participación. También nos llama Mario Navarrete. Felicidades a don Luis, dice, lo vemos y escuchamos con mucho entusiasmo. También dice, pues nos apoya en el ESME y también en nuestra nueva organización política de los trabajadores y pueblo, y solicitan espacio para Martín Esparza. Ya nos dejaron los datos, vamos a comunicarnos posteriormente. Mario, gracias por llamar. También Ramiro Cervantes manda un saludo y dice que hay un video en YouTube de donde 131 alumnos se identifican con credenciales, pero fueron cientos de estudiantes los que repudiaron a Peña Nieto también, y siguen siendo, yo creo que ahora ya miles, o si no es que millones, porque en todo el país está dando este movimiento, y hasta en el mundo. ¿Sí? Javier Andrade de Pachuca también dice que después de la asamblea donde se repudió al candidato Peña, no había 132, y como consecuencia los acusaron de porros y acarreados, y un grupo de ellos, 131, hicieron un video en YouTube donde mostraban sus credenciales. Este video lo hicieron 131 alumnos y de ahí nace el 132. Gracias también por responder. Leonor Bautista, felicidades y gracias por los programas. Repetir el teléfono de los viajes a los Tuxtlas, con todo gusto, Rubén, por favor. Es 57 73 18 61, y el correo es info@tuxtlas.org. Les recuerdo, por favor, en esta ocasión llámenos a partir de las 11 de la mañana. Tenemos un compromiso, no vamos a estar ahí en la oficina, pero a partir de las 11 de la mañana les podemos recibir sus llamadas. Gracias. La señora Cristina Martínez de Chimalhuacán dice que pues tiene problemas con lo de la luz, son costos altos y el personal de CFE se lleva medidores y amenazan a la población para que pague el adeudo. Necesitamos programas como el de hoy para que la gente despierte y deje de ver la televisión. Y dice que la cita para tramitar amparos sobre los altos cobros de luz es el domingo 10 de junio a las 10:30 horas en Avenida Patos y Arenal. Y debería haber una hora más de programa, no sugiere. Gracias. Carmen Medina nos pide repetir los nombres de los libros que mencionó el invitado, dar los datos lentos. Los mencioné yo creo, ¿verdad, Luis? Sí. Bueno, acá te damos algunos para consultar bibliografía sobre el 10 de junio. De Carlos Perzábal, el libro se llama De las Memorias, de Manuel Marcué Pardiñas, editorial Rino, y lo editó la Cámara de Diputados, 56 legislatura. También jueves de Corpus Sangriento, o Sensacionales Revelaciones de un Halcón, de Antonio Solís Mimendi, 1975. Y tenemos Jueves de Corpus, Selección y Prólogo de Orlando Ortiz, editorial Diógenes, 1971. A ver si están todavía por ahí o en internet. Y bueno, Gabriel San Vicente, amigo y colaborador de este programa de Son de la Ciudad, nos recuerda que el Centro Cultural Los Pirules invita a la presentación de canciones para el debate con Son de la Ciudad, domingo 10 de junio, a las 12 horas. Habrá también taller de pintura y nos vamos a echar un cuento. Entrada libre en la carretera Coacalco-Tultepec, número 14, en Coacalco, Estado de México. Gracias por la invitación, Gabriel. Y vamos con la sección para los chavitos, que la hemos dejado fuera en los últimos programas. Y es muy importante también este espacio para los niños y niñas de México que prepara Son de la Ciudad. Vamos a escuchar El Coyotito y el Pinacate, un relato pay pay, porque ya son las 6 de la mañana con 56 minutos. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, dos escuincles están jugando, alegres canta mi pinca, dos escuincles. Compa los escuincles. Alegres canta mi pinca. Historia, cuento, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría, como se sonres en primavera. El pinacate y el coyote se encontraron. El pinacate lo vio primero. Se agachó pegando la cabeza al suelo y parando la cola. Le tuvo miedo. ¡Me va a comer! En eso, el coyote lo miró. Aquí estás, comida sabrosa. Te voy a comer. No, estoy escuchando bajo tierra. Cuando termine me comes. Estoy escuchando cosas bajo tierra. Están diciendo cosas muy importantes. ¿Qué cosas están diciendo? Me estoy enterando de cosas muy malas. Dicen que este camino, por el que camina la gente, debe estar siempre limpio, y que algunos cuando pasan por ahí lo ensucian. A todos ellos los van a matar. Ya mataron a dos. Los agarraron y los quemaron vivos. Pero andaban buscando a otro que tiene esa costumbre. El coyote, al escuchar esto, se quedó pensando. Cuando yo venía ensucié el camino. Tengo que ir a esconder y a desparramar lo que hice. Se regresó por donde vino. Caminó y caminó hasta llegar al lugar que había ensuciado. Barrió y limpió todo para después volver a buscar al pinacate. En su regreso para esconder sus huellas, se metió a un arroyo, saliendo después de recorrer una gran distancia. Cuando llegó al lugar donde se había quedado el pinacate, este había desaparecido. Seguramente se enfadó de esperarme y se marchó. Pero no importa, ya me dio una buena noticia. Está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres canta mi pinca, los escuincles. Son para los escuincles. Alegres canta mi pinca. Historia, cuento, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando fuegos y tirando. dando mucha alegría como sensontles en primavera. Pues gracias, gracias por su atención y participación aquí en Del Campo y de la Ciudad, a nombre de todo el equipo aquí en Radio Educación. Ramiro Romero, que está muy 132 también, allá está pendiente de los controles técnicos. Agradecemos a Raúl Núñez, que también nos apoyó durante la primera parte del programa en los controles técnicos. Ángeles Hernández en la asistencia de producción. Enrique Aguilar, muchas gracias por la música. Un servidor, Sergio Canales, yo ya siento los años, yo creo también siento pena. No, somos 132 todos. Gracias a todos por su atención y participación. Y nos escucharemos el próximo miércoles en punto de las 5 de la mañana en una emisión más de Del Campo y de la Ciudad. El próximo jueves será grabado el programa, pero muy interesante también, especial el programa. Habrá una invitación a una fiesta huasteca aquí en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.